ilusión con tus sueños. Juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, hoy también Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto arrancamos la primera audición del 2024. Un tiempo intenso nos depara este 2024. Pero antes que nada, les saludo a todas y todos los compañeros y compañeras, a todos los que nos escuchan en distintos lugares del mundo, a los que en estas circunstancias siguen también con la voluntad de dar la pelea, con el compromiso militante, con el esfuerzo cotidiano. Nosotros cerramos el 2023, creo que fue jueves de tarde, entregando 3.852 firmas más en ATCS recogida por nuestra militancia, sumando en lo que llevamos de campaña 7.000 firmas. Se puede decir que no es tanto, pero para nosotros tiene un valor inmenso. Esto es fruto de un trabajo militante y de un compromiso concreto, claro, indiscutible a esta altura, de nuestra pequeña organización política con esta inmensa lucha en defensa de la seguridad social. Lucha además que es posible gracias a la conjunción de esfuerzos de las comisiones barriales, las comisiones departamentales, de los compañeros de ATCS en primer lugar, del MONDES, de sindicatos, de organizaciones estudiantiles, cooperativas, en fin. Un auténtico movimiento popular, del que sentimos el orgullo de ser parte. Y bueno, ahí podemos cerrar con un primer balance de lo que fue nuestro compromiso con esa batalla, en esa entrega de firmas que recibió la compañera Natalie Barbey ahí en la sede, y el compañero también Jorge Mirone, en la sede de ATCS. Y decíamos un año intenso que nos depara o que nos plantea inmensos desafíos. Estamos viviendo una etapa de la historia que nos convoca a recuperar espacios que el movimiento popular, que la izquierda han perdido. Por distintas razones, por distintos motivos también. En muchos casos por responsabilidad nuestra, pero hoy se nos convoca la historia, porque además te están dando las condiciones para eso. Este es un año además que tiene la elección nacional en su desarrollo, en su transcurso, y esta elección nos convoca también y nos plantea el desafío de recuperar la presencia electoral de la izquierda organizada. Y creemos que estamos dando pasos importantes en ese sentido. El año que cerramos, lo decíamos que no en la última audición, sintetizamos en dos grandes hechos una síntesis positiva de ese año transcurrido. La existencia de la papeleta y la pelea por el plebiscito, que hoy la escuchábamos a Marita, que cuando se arrancó con esto era una quimera. Se colocó el tema en el debate nacional. Hoy no va a haber campaña electoral sin ese debate, por más que muchos quieran esquivarle el bulto. Y esto es fruto de la militancia, del trabajo de compañeras y compañeros dentro de este movimiento social, popular, con presencia, como decimos siempre, de sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos de la izquierda. O sea, la convocatoria al plebiscito, la existencia de la papeleta, vamos a llegar a la firma, la convocatoria al plebiscito, implica un cambio en el panorama político y obliga a debatir en serio y de a fondo los temas que cuestionan realmente a este modelo. Porque si no, el debate, ahora si usted va a poner más impuestos o menos impuestos, y de cabo, no, yo no voy a poner ningún impuesto, y después te ponen impuestos, aunque ni te enterás. No, ahora vamos a discutir, estamos para romper con los privilegios del sistema financiero, estamos para recuperar las conquistas históricas de los trabajadores o no. Ese es un debate en serio. Y bueno, eso fue gracias a la lucha popular. Y el otro gran hecho político, y ustedes, muchos dirán, pero son cuatro gatos locos, ahora me están mostrando cosas que salen en las redes, que no son ninguno, no tienen a nadie. Yo diría, si no tenemos a nadie, si no representamos a nadie, ¿para qué se molestan en escribir, verdad? Más vale, dedíquese en otra cosa. O sigan escribiendo, porque quienes escriben así es porque les sobra tiempo y porque no hacen nada. O gente contratada para pegarnos en las redes, ¿no? Que eso lo hemos tenido hace tiempo. Pero el otro gran hecho es el paso de construcción unitaria, una alianza político-electoral de varios sectores de la izquierda. Y esto de apostar a la unidad en este plano, en el plano político-electoral, que también es fruto de la unidad en la lucha por la seguridad social, en la lucha en defensa del agua, en el enfrentamiento al proyecto de Netuno, esta alianza, como hemos dicho en distintos lugares, porque tuvimos la suerte en estos últimos días, será porque es fin de año, que nos han convocado de varios medios de comunicación. Acá de la capital, también del interior, a partir del comunicado de prensa que da cuenta de la constitución de esta alianza, y obviamente esa entrevista dan para hablar también de los temas más candentes de la vida política. Pues decimos, ese paso que es saludado por muchísima gente, porque cada señal de unidad que también implica madurez, implica dejar de lado a veces cuestiones que no son definitorias en esta etapa y nos permitan sumar fuerzas, bueno, este es un paso históricamente trascendente. Y no estoy agrandando nada. Pero cada paso que da la izquierda, la verdadera izquierda, en construcción unitaria, son pasos que están al servicio de la lucha de nuestro pueblo. Y son pasos positivos. Y decimos un año que nos trae inmensos compromisos. Y esto exige de cada uno de nosotros, tal vez el renunciamiento a cuestiones que nos importan en el plano personal, pero que pasan a un segundo plano cuando lo que está por delante es una lucha definitoria al servicio de los intereses populares de nuestro pueblo. Cuando aparecen oportunidades históricas como esta de reconstruir la izquierda, de fortalecer un proyecto de izquierda, creo que nos tenemos que sentir todos convocados a dar un paso más en el compromiso. Para compromiso que se expresa concretamente, no teóricamente solamente. También en el plano teórico de desarrollo de la idea, de la ideología, en la construcción programática, que es muy importante. Pero en lo concreto, ¿cuántas horas más le voy a dedicar a la militancia por día o por semana? ¿Cuántas firmas más podré juntar cada semana colectivamente en un grupo con otros compañeros? ¿Cómo me arrimo a ser parte de espacios de organización que permitan potenciar la fuerza de cada uno? Cuando uno se organiza, la fuerza de cada uno se potencia, se multiplica, permite concretar acciones que modifican la realidad. Hoy, en este primer día, primera edición del año, segundo día del año, un año que decimos nos trae inmenso desafío y que enfrentamos con inmensa alegría porque es lo que queremos. Estas son las peleas que queremos dar. Pues estas peleas no las podemos dar en soledad o cada uno de nosotros. Para esta pelea precisamos cada día más del esfuerzo de cada uno de nosotros, que colectivamente seremos capaces, colectivamente, organizadamente, seremos capaces de cambiar la historia. Empieza, por tanto, una etapa realmente, ¿cómo podríamos decir?, que nos motiva. Tenemos que hacer conciencia de lo que nos estamos jugando. Y no nos estamos jugando nada en términos personales o casi nada. Nos estamos jugando mucho en términos de pueblo, en términos de movimiento popular, en términos de la izquierda. Nosotros decimos, estamos completamente decididos a asumir este desafío y dar todo de nosotros para que este proyecto de la izquierda, para que la pelea de nuestro pueblo, para que la lucha por la seguridad social, porque el avance en organización y en propuesta programática de la izquierda se hagan realidad en este país y en este tiempo. Que tengamos todos un muy buen 2024 de lucha, de avance y de victoria.